los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Así como también saludamos a... Los saluda Genoa Martínez Aceves a través de esta frecuencia que es el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casa donde se ubica esta emisora universitaria, en el mero centro, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Estamos en el día número 26 del mes de abril y estamos a 21 grados. Está temperatura agradable, pero nublado, y así va a estar por varios días, va a estar nublado varios días. El frente frío número 47 se encuentra por acá. Habrá algunas lluvias en algún momento. Hoy llovió muy fuerte en el puerto de Veracruz, en la zona de Veracruz, Boca del Río. Llovió fuertísimo, hubo incluso algunas inundaciones en aquella zona. Les mandamos saludos a nuestros radioescuchas de la costa del Golfo de México y particularmente al puerto de Veracruz. Sí, les llovió bastante este día, Estuvo muy fuerte, como decíamos hace un momento, de acuerdo con los reportes, registros fotográficos, sobre todo que ahora en las redes sociales los podemos ver con toda tranquilidad, casi el momento que está sucediendo. Es algunas afectaciones que se sufrió el día de hoy. Pero bueno, hoy tenemos varios invitados, así es de que los comentarios, para fortuna de algunos, dirán son cortitos y bueno, mejor. Pero rápidamente les comentamos que algo tiene que hacer este sistema de sociedad, este sistema de gobierno, o esta forma de crear nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros estados, nuestros municipios, todo en general. Porque no es posible que tantos jóvenes estén pasando por problemas severos de desapariciones, ¿no?, de ataques. Pareciera que es algo que se carga particularmente con ellos. En esta ocasión, la Fiscalía de Oaxaca anuncia que 6 jóvenes de Tlaxcala desaparecieron en Veracruz. Fíjense todo ese tipo de relación. La Fiscalía de Oaxaca dice que 6 jóvenes de Tlaxcala desaparecieron en Veracruz. 3 desaparecieron en camino hacia Tlaxcala y los otros 3 cuando los fueron a buscar a Tierra Blanca, ahí en la zona de Tierra Blanca, que es una zona complicada, muy calurosa, por cierto. Y entonces, pues, así están las noticias cotidianas, las noticias del día que escuchamos una y otra vez sobre desaparición de jóvenes. Entonces, aquellos gobiernos que no se preocupan por sus jóvenes, pues por supuesto que no se está preocupando por un futuro, ¿no? Lo que pueda suceder en otros momentos es de llamar la atención. ¿Cuántos casos suceden en ese país, particularmente en el sector juvenil, y que tiene que ver con cuestiones que van allá hacia las desapariciones o mutilaciones o secuestros? En fin, es todo este bagaje o este conjunto de situaciones en contra de una buena sociedad que se van acumulando día tras día y que parece no tener fin en ningún momento. Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir en estos días. Bueno, y por otro lado, haciendo más de un comentario rápido, Ricardo Anaya, que es el candidato por el Frente por México, ¿no?, donde está el Partido de Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano, el PRD, declaró que si no fuera candidato a la presidencia de la República, apoyaría a Margarita Zavala. Eso lo dijo a los del TEC de Monterrey. Caray, sé que para que no supiera la historia, ¿no? sea, él hizo todo lo posible para que Margarita Zavala nunca fuera la candidata. Esa decisión hizo juicio justo que se debiera el PAN por los que iban por Zavala, llámese Calderón realmente, y luego por las imposiciones que hizo, o malos manejos, o diversas situaciones ahí curiosas que hizo Ricardo Anaya en el Partido de Acción Nacional, entre ellas las alianzas con el PRD y el Movimiento Ciudadano, y ahora declara que si no fuera candidato apoyaría a Zavala. Así, estas son las políticas de la chimoltrufia, clásico de los políticos, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Así se la pasan. Y parece ser que es una manera de comportarse, no solamente de una persona, de muchos, así es, y apuestan a que no tenemos memoria, y no registramos lo que han hecho tiempo atrás. Bueno, así los políticos en nuestro país, mientras que la otra realidad que nos toca vivir sigue sin resolverse. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que el rector de la Universidad Cadi Ayad de Marrakech, Marruecos, dictó una conferencia en nuestra casa de estudios donde habló de los retos de la educación superior al 2030. China es el principal impulsor de zonas económicas especiales, señaló Ricardo Romero. La rehabilitación física es indispensable tras un tratamiento de cáncer de mama, esto lo afirma Isabel Aloy Timeus, fisioterapeuta del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta a Velada Musical y Literatura, esto será en el marco de la FILU. También les informaremos que la danza de los voladores de Papantla es un ritual desvirtuado, esto lo aseguró Aura Cristina Torres de la Cruz, estudiante de la Facultad de Artes Plásticas. Y aquí en el estudio vamos a platicar el día de hoy con Patricia Castillo sobre la presentación de su disco Lucens Sonorus Mundus. También estará Homero Ávila y Felipe Evia, que nos van a hablar de la conferencia Sentimiento de Inseguridad y Miedo al Crimen. Y también estarán los jóvenes de la Unidad de Humanidades, que van a hacer una actividad, que ya nos hablarán de ella. Estarán por acá Silvia Angélica Tepecla Rojas, Marco Antonio López Aguilar, Judith Hernández Vázquez. Con ellos platicaremos en un momento más. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para cualquier comentario o sugerencia son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. Abdelatif Mirawi, rector de la Universidad Cadi Ayad en Marrakech, allá en Marruecos, ofreció la conferencia magistral Los desafíos de la enseñanza universitaria en el 2030. Eso fue en la USB, aquí en Jalapa, y destacó que las instituciones de educación superior deben ser transmisoras del saber y no solo formadoras de personal. La universidad del mañana, dijo Abdelatif Mirawi, ya no será aislada y centrada en sí misma, se moverá en un ecosistema vinculada con empresas, gobiernos y con los demás proveedores de educación. Diseñará los programas del siglo XXI en colaboración con sus socios, afirmó el también presidente honorario de la Agencia Universitaria de la Francofonía. Comentó que la revolución tecnológica influirá en el desarrollo socioeconómico, geopolítico y demográfico en los próximos 5 años, y hay la urgencia de que las universidades actúen para adaptarse ahora mismo. La conferencia fue convocada por la Dirección General de Relaciones Internacionales y se realizó en la sala de videoconferencias de la USB con transmisión simultánea al resto de las regiones universitarias y contó con un servicio de interpretación francés-español. Abdelatif Mirawi habló de los contextos y cambios paradigmáticos de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Entre los factores está el tecnológico, el demográfico, el socioeconómico y comercial, mismos que implican nuevos paradigmas, toda vez que se generan transformaciones del paisaje laboral y de las exigencias en competencias. Para la llamada Industria 4.0, es decir, la Cuarta Revolución Industrial, la universidad debe transformarse para anticipar todos estos cambios, que los jóvenes de familia modesta puedan ser competitivos y darles a todos una misma oportunidad si queremos que la competencia sea leal y justa. Si bien dijo el también miembro de la Sociedad Científica Americana, son varios los desafíos de la educación superior con miras al 2030. Centró principalmente su charla en 7 puntos a los cuales debemos de tener muy en cuenta justo en estas miras de la educación superior hacia el 2030. Uno es la demografía, las societales, que es relativo a la sociedad y a los movimientos ambientales, la digital, la pedagogía, profesionalización de la pedagogía, la economía de la emoción, la investigación y la internacionalización. Profundizó también que es necesario eliminar lo obsoleto e integrar nuevas tecnologías, por un lado, pero también ser un estudiante actor que no solo toma clases, sino discute y analiza con el maestro los temas de su interés. Es por eso que el paradigma de la pedagogía debe evolucionar para que podamos satisfacer estas necesidades que son de ruptura y acompañar esos cambios. Abdelatif Mirawi dijo que para la industria 4.0 debe haber una universidad 4.0, lo cual implica trabajar la cultura del cambio entre el personal docente y el administrativo de las propias universidades. Son las 14:13. Sí, todos debemos estar en la misma sintonía, porque mientras que, digamos, como dice la canción de la víbora de la mar, ¿no? Los que de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, si no vamos con la misma tónica, pues sí, no sería posible lograr un buen desarrollo en las universidades. Bueno, la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Veracruzana realizó por 14º año consecutivo el evento México Comercio Internacional, dedicado en esta ocasión a las zonas económicas especiales, con el propósito de dotar de conocimientos a los estudiantes para que participen en las tendencias del mercado mundial. Esto se celebró en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, donde Patricia Domínguez Chenge, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, inauguró el evento acompañada de la directora de la Facultad de Arquitectura, María Guadalupe Noemí Huejara Guerrero. En su mensaje inaugural, la directora de FECAS mencionó que Mexicomercio tiene como objetivo vincular a los estudiantes con los expertos en el área de los negocios internacionales y el comercio exterior. A continuación, Ricardo Romero Aburto, integrante del bufete legal Chévez, Ruiz y Samarripa, especialista en comercio internacional y asuntos aduaneros, abordó el surgimiento de las zonas económicas especiales a nivel mundial y su implementación en nuestro país. Reconoció que la comunidad de asesores en comercio exterior de México realmente es escasa y explicó que el gobierno federal ha impulsado la creación de estas regiones, conocidas a nivel mundial como zonas francas, desde hace varias administraciones, y que China es el principal impulsor de este esquema comercial que exime de impuestos a las empresas afincadas al interior de sus perímetros. Actualmente existen 2.200 zonas francas en el mundo que generan más de 68.000 empleos. El caso de China ha sido muy exitoso porque son administradas por empresas privadas desde la década de los 80. En México tenemos un retraso de 40 años respecto a dicho modelo comercial que ha detonado crecimiento económico en diversos países. Uno de los propósitos de las zonas económicas especiales es reducir la brecha de desarrollo entre el norte y el sur, porque es difícil como país crecer a un ritmo promedio si se tienen zonas que no crecen igual. El segundo propósito es aprovechar la infraestructura portuaria de dichas regiones, al ser este sistema mediante el cual se mueve el mayor volumen de mercancía en el mundo. Interesante, o sea, este modelo chino que hablan aquí de las zonas económicas especiales, había que tenerlo muy en cuenta también para poderlo trabajar aquí en México, ¿no? De cómo las empresas se les condonan impuestos, pero además logran un desarrollo económico importante para la región donde están trabajando. Por su parte, Andrea Diegues Orozco, miembro del bufete jurídico Baker Mackenzie Abogados, detalló las 5 zonas económicas especiales que comenzarán a operar y están ubicadas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que incluye evidentemente los vecinos de Michoacán y Guerrero, la del corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá las zonas especiales económicas de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca, y finalmente la de Puerto Chiapas, allá en Chiapas. Son las 14:16. Siempre es un gusto recibir aquí en el estudio a Patricia Castillo. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí otra vez contigo. Y además platicar de esta nueva producción, una nueva grabación que se va a presentar en la FILU. Sí, así es. Estoy muy contenta. Que se llama Lucens Sonorus Mundus. Así es. Sí, el nombre me costó trabajo porque es un disco un poquito diferente de lo acostumbrado. Quise hacer clave solo, pero también con diferentes instrumentos. O sea, cómo son las combinaciones con el clavecín y cómo son las sonoridades producidas con estas combinaciones. Entonces, bueno, está como ya viste esa una pieza con una canción, con una soprano. Están tres piezas a dos claves con mi hija Claudia, que aunque es pianista, ella siempre ha vivido cerca del clave y ha tocado muchas veces. Cerca de su mamá. Cerca de su mamá. De hecho, su primera presentación a los 4 años la hizo en un clave de mi maestro allá en Alemania. Entonces, pues le dije, a ver, ¿te animas? Y pues, órale, hoy lo hicimos. Está también, bueno, una pieza con Alfredo, mi esposo, porque bueno, pues también es algo que hemos disfrutado mucho, el dúo que hemos hecho a través de los años. Y un trío de Rameau que hicimos con parte del ensamble Galante, que sabes que yo, Natalia Valderrama y yo lo formamos. Entonces ese trío es para dos instrumentos y clave, pero pues aprovechamos que estaba aquí un violinista barroco, que está el maestro Rex, que toca fagot barroco, que creo que es el único en México que toca este instrumento, y un chelista que también es parte del ensamble Galante, y la maestra Natalia. Entonces hicimos combinaciones. En las repeticiones tocaban unos y luego tocaban otros, y en fin, creo que fue algo innovador que nos encantó. Y finalmente pues hicimos el concierto Brandenburgo número 5, que pues yo siempre he estado enamorada de ese concierto, y cada vez que lo toco digo, bueno, es que es música, ya después me puedo morir, pero haber tocado esto y luego haberlo grabado, estoy por eso muy contenta. Luego, ya sabes, ¿no? Las brechas generacionales, digo, pongo algo de música de otros del siglo XX, esa es música de viejitos, ¿no? Digo, bueno, entonces Bach también será música de viejitos. Sí. La música es música. La música es música, buena música y mala música, exacto, hay en todas, en todos los ámbitos. Exacto. Ay, se me olvidó también toqué 4 piezas en clave solo, y una de ellas es siglo XX, del maestro Horacio Uribe, porque también quise presentar esto que es música contemporánea, buena música escrita para clave. Es una obra fantástica, sí, súper lucidora, con muchos clusters, parece percusión el clave, ya la vas a oír. Algo que es muy importante es que le has dado un dinamismo al clavecín, ¿no? Sí, y sobre todo que, como dice Horacio Franco, porque me mandó un video para que lo pongamos ahí en la filu, porque yo lo quería que viniera como presentador, y ya estábamos haciendo planes, pero pues le salió un concierto, ese hombre siempre está ocupado. Entonces me mandó el video, y en ese video dice él que cómo se va rápido el disco, porque son demasiadas contrastes. ¿Dónde lo grabaron este disco? Ah, esa es otra. Pues lo grabamos en mi casa, porque los claves no caben en un estudio de grabación. Claro. Entonces, ya puse una orquesta menos. Entonces sacamos la sala y pues le pedimos a los de Estudio Azul, que es el ingeniero Norberto Cuevas, con el que trabajé prácticamente todo el año, y se portaron increíbles, porque pues ellos tenían que ir con su camioncito y los cables y los micrófonos y los aisladores de sonido. Bueno, y mi casa estaba hecha pues preciosa, porque era un estudio de grabación. Pero como vivo en la pitaya, en el bosque, decía, bueno, ¿y si pasan los pericos? ¿Y si ladran los perros? ¿Y si hay fiestas aquí junto? Había muchas cosas, o si llueve, ¿no? Y los truenos, porque pues no está aislado. Sí es muy silencioso, pero pues cualquier ruido, o las ranas, las chicharras, o sea, hay demasiadas cosas que podrían haber interrumpido. Y fue algo mágico, porque cada vez que venía Norberto con sus cosas, pues como que todo estaba en paz. Ni siquiera había perros que ladraban. Ya ves que cuando ladra uno, ladran todos. Entonces, de verdad fue algo pues impresionante. Entonces se grabó totalmente en mi casa. Sí, son un halo mágico de aislamiento en ese momento, ¿no? Sí, incluso una vez que ya íbamos a grabar Rameau, iba a empezar a llover. Dije, no, pues ya vamos a tener que suspender. Y armó todo Norberto, dijo, bueno, pues cuando acabe de llover, grabamos. Cuando íbamos a empezar, terminó de llover. ¿Por qué le pusiste Lucens Sonorus Mundus? Pues porque decía yo, bueno, es que son sonoridades que de luces en el universo. Entonces, como son precisamente tantas combinaciones, pues es un mundo que en el que están las estrellas ahí sonoras, una y otra vez centellando. Además está muy bonita la edición, ya vimos ahorita tu Nomi. Sí. Que ese es otro, ¿no? Esta vez sí hice yo todo. Entonces, pues después de estudiar, que ese es el primer periodo, y luego grabar, pues venía la cosa de la edición que hicimos Norberto y yo. Fueron mucho tiempo porque te das cuenta que pues quieres que quede muy bien. Entonces a veces no había un buen equilibrio entre los instrumentos, a veces había cositas por ahí que se escapaban. Entonces lo hicimos así semana tras semana, ¿no? Y lo volvíamos a oír y volvíamos a encontrar algún detallito que no nos gustaba. Es muchísimo. Y luego mientras pues me puse a hacer las notas que vienen en el disco. Y yo hice como 30 páginas, ¿no? Y de repente me di cuenta que pues no pueden estar. Entonces empecé a cortar y a cortar y a cortar hasta que quedó así reducido a su mínima expresión. Y bueno, ¿quién va a hacer el diseño? Entonces teníamos una chica muy buena que se fue a Monterrey. Entonces un amigo me dijo, no, pues acaba de llegar una diseñadora muy joven. La contacté, Lucía Piñero. Y ella es la que hizo la portada y yo estoy fascinada con esa portada. Y luego se nos ocurrió que los filitos dorados podían verse más barrocos. Y no sabes cómo ha costado eso de los filitos barrocos, dorados, porque no hay ese color en las impresiones. Entonces todo el mundo decía, no, es que esto no sale. Entonces el que se lo está aventando todo es Luis Galicia, que es amigo de Norberto, y se las ingenió para sacar ese filo dorado que le da una presencia hermosa, barroca. Barroca. Y que estoy, bueno, no podía yo estar más contenta. Ah, Luis Galicia es muy ingenioso. Ah, sí, qué bárbaro. Y bueno, ahorita estamos esperando que lleguen algunas cosas de México, porque ya sabes cómo es esto de que, bueno, hay cosas que él puede hacer, pero hay cosas que están, que se tienen que mandar a hacer. Espero que lleguen hoy, ¿no? Para que mañana ya pues se ponga celofán en los discos y ya se puedan empezar a vender el perfecto, sábado. Perfecto, Pati. ¿Se presenta ya este sábado? Sí, este sábado, sí, a las 12. Y entonces está la doctora Sara Ladrón, que me dio mucho gusto que aceptara la invitación. Ella me conoce desde que llegué e incluso cuando era chica y ahí andaba con Isabel, y fue cuando yo acepté a Isabel como mi alumna. Y pues la veo así todavía, ¿no? Como de repente ya es nuestra rectora. Así nos pasa a la gente grande, ¿no? Dices, bueno, a estos a qué horas crecieron y a qué horas ya tienen esa trayectoria. Y Guillermo Cuevas, que pues también ha seguido toda mi trayectoria y siempre pues somos amigos. Aparte es un erudito. Y la maestra Julieta González, que va a moderar. La directora de la Facultad de Música. Sí. Te digo, y Horacio Franco, que mandó un videíto chiquito de 2 minutos, pero pues también hablando del disco. No, qué bueno. Sí. Qué bueno que se haga presente así Horacio Franco, ¿no? Sí, que es una persona tan linda, tan abierta y pues tan virtuoso. Aquí estuvo con nosotros una ocasión platicando. Sí. Estuvo muy bien. Sí. Pues muy bien, Patricia, Pati Castillo, muchas gracias, felicidades. Además tuvimos la primicia de escuchar algo del disco aquí en Radio B, ¿no? Perfecto. Pero ya lo iremos con más tranquilidad. Pues allá te esperamos. Ojalá. Yo sé que andas ocupadísimo, pero. Ahí andaremos. Me dará gusto verte. Sí, con mucho gusto. Ahí estaremos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti y felicidades. Y esperemos que te vaya muy bien. Repetimos la hora: 12 del día, sábado. Sábado 28, 12 del día, en el Salón Emilio Carballido. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Para tener en cuenta. Bueno, ahorita le damos la bienvenida a Homero Ávila, que está a punto de entrar en esos momentos de aquí al estudio. Despedimos a Patricia Castillo, la gran clavecinista aquí de nuestra Universidad Veracruzana y las únicas que hay en este país, ¿no?, que toca el clavecín. Y le damos la bienvenida a otro joven que es Homero Ávila, que también le encanta la música, pero sobre todo de los 50 para acá, ¿no? ¿Cómo estás, Homero? Buenas. Bien, buenas tardes, Germán. Gracias, sí, me gusta la música, cómo no. De los 50 para acá está mejor. Muy sí, bien, ¿verdad? Muy buen periodo. Sí, excelente. Cambia la música completamente, ¿no?, de la década de los 50. Sí, bueno, sobre todo con la emergencia del rock como sí, uno de los sonidos que se globalizaron muy pronto y además se enraizaron en muchas culturas. Sobre todo mexicana, cuando el mercado de los discos se da cuenta que tienen que echar mano de los negros, ¿no? Así es, hay un crecimiento de las industrias culturales en general, pero sobre todo la del disco, con esta música que se dice es extraída además del mundo negro para blanquearla y generar un mercado que explosivo en términos de su expansión inmediata y de su producción y consumo, ¿no? Estaba Elvis Presley, de Bill Haley, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos son los, como los, está la línea blanca, la línea negra. Los blanqueados. Así es, ellos son la parte blanca, sí, ¿no? Y además, súper importante para nuestro país, que además como vecino de los Estados Unidos, ¿no? Que nos vino a significar un cambio, incluso en la manera de ser joven, ¿no? Así es. Muy importante. Pero bueno, después de este preámbulo musical, está interesante, no vas a hablar divertido de algo. Sí, cómo no. Sí, mira, aprovecho el espacio para invitarlos, eso es básicamente a lo que vengo, a una conferencia que se va a llevar a cabo el día de mañana en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez, esquina con la calle de Betancourt, y la conferencia se llama Sentimiento de Inseguridad y Miedo al Crimen, Controversias en torno a América Latina, que la viene a impartir el doctor Gabriel Kessler de Argentina, y que creo que va a ser muy importante para muchos que estamos haciendo investigación en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, tener la presencia del doctor Kessler, porque nos viene a mostrar un modo de trabajo que digamos es una especie de agenda de investigación urgente en América Latina, y ni se diga para el caso mexicano, veracruzano propiamente, y que va a ser un instituto bastante útil, dado que las exploraciones respecto al tema que estamos, este contexto de violencia y sus implicaciones en la subjetividad, en la emoción, en la manera de ser, pues son fundamentales, digamos, conocerlas, y sobre todo a partir de ciertos enfoques y métodos, ¿no? Y además estos tiempos que parece que ya pasó algo y ya no va a volver a pasar y vuelve a suceder, ¿no? Ese es el asunto, sí. Parece que vamos más hacia abajo en términos de inseguridad, más que de seguridad. Y además, todos estos saldos en términos, como decía yo, emocionales, personales, familiares, colectivos, que están afectando lo que se conoce como tejido social, pues aún no los medimos, ¿no? Y creo que es necesario ponernos al día con este tipo de conocimiento ya generado en América Latina, que tampoco estamos tan lejos, digamos, en el sentido de compartir penosamente condiciones de violencia y de inseguridad. Así es que vamos a tener una mirada, digamos, latinoamericana, para ponerlo de algún modo, el día de mañana. Debo decir que además es un evento que compartimos en su organización, el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales en Antropología Social, en su línea de investigación, su maestría en Antropología Social, una línea de investigación que se llama Educación y Lenguaje, y bueno, nosotros, gente del Centro de Estudios de la Cultura y de la Comunicación, así que también esto conlleva una colaboración académica entre dos instituciones aquí en Veracruz y en la ciudad de Xalapa. Un tema por demás pertinente, ¿no?, por la forma que ya lo dijiste, que estamos viviendo, ¿no? Así es. Y creo que necesitamos muchas palabras, muchas ideas para ver cómo afrontamos esta situación. Porque, pero las familias que sufren este tipo de problemas quedan marcadas para toda su vida. Yo creo que es muy difícil salir de ello, ¿no? Pero por otro lado vemos la insensibilidad de las autoridades. Es un acto insensible, yo los veo así, de una forma muy insensible. Sí. Y lo vemos, por ejemplo, en el pasado debate. Así es. Es una situación gravísima que pasa desde Tijuana hasta Chetumal, ¿eh? Así es, sí. Y se trata como algo muy superficial y hasta como parte del show, ¿no?, de la política, pero no se toma ninguna responsabilidad real de la forma en que estamos viviendo los ciudadanos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, necesitamos nuevas palabras, nuevas miradas para poder entrar a un tema que parece que, si bien reconocemos su presencia brutal cotidiana, también parece que nos hemos abstraído un poco o alejado un poco de la situación, porque vivir pensando, digamos, toda tu parte consciente del día pensado en un tema, en un dolor, algo así, debe ser insoportable, imposible hacerlo. Como dices tú, sobre todo para los afectados directos, que son los familiares del montonal de víctimas que tenemos y no vemos el fin de las mismas. Y aquí, pues, digamos, en este caso, lo que con esta conferencia, lo que intentamos hacer es justamente ponernos al día, como dice la presentación del doctor Kessler, ¿no?, que se va a hacer una revisión acerca de distintas dimensiones y hallazgos en este campo de conocido como la sentimiento de inseguridad y miedo al crimen. Yo creo que todos estamos pasando por esta situación, seguro. Nosotros como padres de familia, como ciudadanos nada más, estamos pensando en cómo disminuir las posibilidades de una violencia tan cercana, ¿no? De ser víctimas, pues, de convertirnos en víctimas, claro. Aunque lo somos de alguna forma. Por supuesto. Porque tenemos la afectación del conocimiento, de la conciencia del riesgo cotidiano por estar, por supuesto, en este país, ¿no? Y de hecho, pues, nosotros lo vivimos cuando sucede aquí en Jalapa cualquier hecho que llama mucho la atención en ese sentido. Yo creo que todos tenemos ahí la congoja, ¿no? Eso. Y ahora, ¿qué va a pasar, no? Sí, uno podría hablar bien de una ciudad como Jalapa, de una universidad como la Veracruzana, que ante situaciones como estas hemos tenido, digamos, la cierta reacción mínima, que es protestar pidiendo paz o manifestar nuestra decisión de vivir en una condición mucho mejor. No basta, es un buen inicio, pero sí hace falta que la academia tenga sus procesos de reflexión al respecto y que nos dé alternativas para poder esto, hacer una agenda, finalmente, si es posible hacer una agenda, para empezar, donde podamos trabajar el tema, ¿no? Algunas personas seguro lo están haciendo. Aquí es como una pequeña ventana para mostrar lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en términos de este tipo de investigación, de este campo de conocimiento que es el tema de la inseguridad y el miedo. Te voy a comentar algo, Homero. Sí. Como bien sabes, dentro de la FILU se organiza el Premio Nacional al Estudiante Universitario. Sí. En sus categorías ensayo, relato y poesía, tú has participado como jurado en ensayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, estábamos en de relato y la mayoría de historias que mandaron los jóvenes de las universidades, la mayoría de relatos hablan de violencia. Sí, es un caso, es la generación que la está generación viviendo de la violencia. Que está exactamente está viviendo con la violencia encima, y tiene, ¿no?, que ver con desaparecidos, con homicidios, con suicidios, con situaciones extremas, ¿no? Y me llama mucho la atención. Bueno, pues es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Es un reflejo, que la pregunta sería cómo está eso conformando su identidad, su memoria, su sentido de pertenencia en el tiempo que corre esta generación de chicos. Digo, nosotros los adultos, por supuesto, pero que sí, los chicos, que son los que están en un proceso de formación que va a ser fundamental para lo que van luego a vivir como ciudadanos, como gente de esta sociedad, pero con esa especie de huella social, ¿no? Sí, un estigma ya muy muy fuerte en la violencia. Por eso es interesantísimo escuchar esas palabras de Gabriel Kessler, perdón, porque como ya lo dijiste, ¿no?, nos puede dar otras ideas de cómo salir de esta situación o cómo verlo de otra forma, ¿no? Eso es, cómo verlo. Creo yo que tenemos que conocer la dimensión de todo esto. Hay alternativas. ¿Qué puede hacer la ciencia en ese sentido? Yo creo que, desde luego, hacer un trabajo científico de documentación, de análisis, de enfoque, que creo que puede ser muy útil para lo que se viene, porque lo que se viene después de esto, o lo que ya está aquí, y la Universidad de Veracruzana también ha reaccionado en ese sentido de manera muy muy positiva, es pensar en cómo restituyes el tejido social, ¿no? En sus distintas dimensiones, ¿no? Desde lo emocional hasta lo de la relación social misma, cómo poder ir vertebrando programas que apunten a la idea de tejer de nuevo la vida social en un sentido de cómo se construye paz. Creo que ahí hay una tarea que ya se empezó a hacer. Esperemos ver que llegue lo más pronto posible a desarrollarse de la mejor manera. Pero ese es uno de los caminos, ¿no? Seguramente hay varios más donde podemos participar, como académicos, pero también como ciudadanos de a pie, que también somos en realidad, claro, ¿no? Y que obviamente podemos ser víctimas de estas situaciones, ¿no? Podemos ser víctimas, sí. Yo aquí aprovecho para comentar rápidamente que el año pasado hicimos con unos colegas, también del CIESAS, por cierto, el primer encuentro que le llamamos como Brigadas Culturales para una son brigadas juveniles para una cultura de paz. Hicimos el primer encuentro con conversatorio y expresiones de performance en torno a la cultura del hip hop aquí en Jalapa, y fue súper interesante ver la respuesta de los hip hoperos. Es decir, tuvimos gente que hace rap, gente que hace graffiti, gente que hace breakdance, gente que hace DJ, mostrando, porque eso es lo interesante de estos grupos, digamos, que más que verlos en negativo, lo que uno debe de reconocer es esta capacidad de tejer sus propios lazos para digamos, vivir su vida colectiva y en colectivo. Haciendo cosas muy creativas, muy interesantes, como rapear, como hacer DJ, como bailar, ¿no? Hasta recuerdo algunas fotografías que has ido rescatando de Jalapa. Bueno, exactamente, hubo una muestra también de fotografías súper interesante, porque nuestra ciudad de Jalapa es ese laboratorio, esa especie de escenario donde ocurren muchas representaciones culturales y juveniles. Allí encontramos pues uno de los hilos que pueden llegar a contar a favor para recuperar el tejido, pues. Así es. Pues muy bien, Homero Ávila, recuérdanos entonces a qué horas es la conferencia. Esto va a ser, la conferencia se llama Sentimiento de Inseguridad y Miedo al Crimen, Controversias en torno a América Latina, el que la va a dictar el doctor Gabriel Kessler. Va a ser mañana, viernes 27 de abril, a las 5 de la tarde, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en el centro de Jalapa, en Juárez, esquina Betancourt. Es la única casa diferente a las demás. Así es, la casa diferente, esa es la casa que habitamos. Muy bien, perfecto. Gracias, Homero. Gracias, Germán, que estés muy bien. Saludos. Está viendo. Aquí le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo has estado? Nos dice que, bueno, nos manda un saludo, evidentemente, pero que también también nos dice que dónde se puede conseguir el disco de Patricia Castillo, que la música de clavecín es maravillosa. Efectivamente es maravillosa ese instrumento de clavecín. Pues aquí les voy a comentar algo que muchos no saben, ¿no? Que suele pasar cuando se hacen las ferias de libro. Uno piensa siempre de que voy a presentar mi libro, en este caso mi disco, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, llegó el tiempo y no está el material. Entonces es cuando uno se apura, ¿no? Nos pasa mucho cuando se van a presentar los libros, en este caso el disco, pero nos dice Pati Castillo, el sábado va a estar el disco. Ahí va a estar en la venta cuando se exponga, cuando se esté presentando este disco, el que se llama así, Lucens Sonorus Mundus. Ahí va a estar el sábado en la Filu. Ustedes lo pueden encontrar a las 12 del día en el Salón Emilio Carballido. Y bueno, les damos la bienvenida a Silvia Angélica Tepetla Rojas. Sí, yo. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y a Judith Hernández. Hola, ¿qué tal? Y a Marco Antonio López Aguilar. ¿Cómo estás, Hola, Marco muy Antonio? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos. Bien, gracias. Bien. ¿De qué nos van a platicar? ¿Qué están organizando? Bueno, primero que nada, pues una gran... ¿Perdón? Sí. Sí, primero que nada, pues una gran oportunidad es esta. O sea, les agradecemos mucho, un agradecimiento. Nosotros somos consejeros alumnos del área académica de humanidades, respectivamente de la Facultad de Letras Españolas, Silvia de la Facultad de Antropología y Judith de la Facultad de Pedagogía. Nosotros vamos a presentarles nuestro proyecto que se llama El Día de las Humanidades, que está en su cuarta edición. Y antes que pasar al programa y a las festividades, a todo lo que queremos comentarles, quiero hacer énfasis en la importancia que tiene este evento por la manera de ver la interdisciplinaridad entre nosotros, porque pertenecemos a una misma área académica que es humanidades, pero con disciplinas totalmente distintas. Sin embargo, lo que nos interesa es acercar a nuestros compañeros a este ámbito de producción humanística, ¿no? A este tipo de reflexionar, a este tipo de actividades que cumplen con una necesidad de ir más allá por nuestra sociedad, más allá de lo que podemos aportar como alumnos, sino también como personas. Y pues no solamente en esta edición tuvimos la oportunidad de juntar a nuestras facultades en el área de humanidades, sino también involucrar a nuestros compañeros del área académica de artes. Contamos con la participación de algunas de nuestras de esas facultades, como lo son artes plásticas, danza, teatro y música. Y bueno, también se suma el Centro de Estudios de Jazz, aunque no están en la misma unidad, por decirlo, pero también pertenecen al área académica. Y bueno, ya pasando un poco más al programa, como comentaba mi compañero Marco, el objetivo es hablar y discutir un poco sobre distintos puntos que importan a las humanidades, pero también desde nuestras diferentes perspectivas, es decir, no un mismo problema la pedagogía que la antropología. Entonces es lo importante, lo que queremos recalcar, además de que, bueno, como están los compañeros de artes, también incorporar un poco esta actividad artística y recreativa que ellos nos ofrecen, además de la académica. Va a haber algunas mesas de discusión donde van a platicar maestros de humanidades y de artes sobre esta interdisciplinariedad que hay entre estas dos áreas y lo importante que debe ser y el aporte que hay para cada una de las áreas. Uh-huh. Judith. Uh-huh. Bueno, yo quisiera recalcar que la Facultad de Pedagogía, por primera vez en estas cuatro ediciones, será sede de este evento, dado que pues pedagogía se excluyó en el sentido de infraestructura y estamos hasta Arco Sur, sí, junto, sí, a FECAS. Sí. Entonces, pues la lejanía nos impide a veces las juntas, congresos, y a veces las redes sociales nos sirven muchísimo para que nosotros, claro, pues podamos interactuar. Y bueno, en esta ocasión, junto con Silvia, con Marco y con los demás consejeros de las otras disciplinas de humanidades, hemos acordado que pedagogía será sede por primera vez y creo que es una gran oportunidad, dado que pedagogía es una de las facultades que más está inmersa en cuanto a innovación curricular. Y por ejemplo, ahorita sacamos el plan 2016 y pues muchos no saben acerca pues qué cambios ha tenido los programas y los planes de estudio de la Universidad Veracruzana. Y bueno, también el incluir a las facultades de artes, pues siento que es muy importante porque pues nosotros como humanidades estamos siempre como, somos agentes de cambio y agentes sociales, ¿no? Entonces muchas veces se da mucha importancia a otros aspectos como la rutina, nos olvidamos de la importancia de nuestro propio ser, de nuestro pensamiento, y pues hacer esto como arraigar las humanidades y dar la importancia de todas las disciplinas, pues nos hace pensar que de repente hay que darle una pausa a todo lo que estamos haciendo y darnos importancia como agentes sociales. Estamos en constante cambio, hay muchas problemáticas y pues los temas que se van a tratar en las mesas de discusión, se contempla que pues plantemos decisiones o soluciones a todas estas problemáticas. Porque si tenemos en cuenta y le echamos ojeada a los periódicos o a los portales de información, uno de los sectores que más ha sido lastimado en estos años ha sido el juvenil. Exactamente. Los jóvenes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas desgracias a nivel internacional, a nivel nacional, y nosotros como jalapeños sobre todo, porque bueno, una región es Jalapa de la Universidad Veracruzana, que obviamente uh-huh. hay otras regiones, pero al hacer esto también pues como que enfatizamos todas esas problemáticas que como jóvenes y estudiantes corremos riesgo, ya sea en nuestras propias facultades. Bueno, nosotros no estamos como que buscando riesgos, sin embargo, como agentes sociales, pues estamos siempre pues en ese... Como en ese decía riesgo. Hace un momento Homero Ávila, que estaba antes de ustedes, decía uh-huh. en una conferencia que va a haber sobre violencia, ¿no? Que decía, estamos buscando ideas para salir de este atolladero que tenemos, ¿no? Sí. Y eso es lo importante, o sea, no se trata de ponerse de víctimas, sino uh-huh. qué vamos a hacer para mejorar estas cosas. Y obviamente humanidades es importantísimo. Pero sí, la interdisciplinaridad, ¿no? O sea, es un mismo problema y es algo que nos está afectando a todos. Claro. Y la cooperación, la interacción entre disciplinas, pues es una forma de ver, si bien no resolverlo desde la raíz, ver cómo podemos aportar desde nuestras propias trincheras, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el tema principal del evento sea América Latina, nos centramos un poco en América Latina, las humanidades, creo que nos acerca un poco más a nuestro contexto. A veces nos salimos como mucho al contexto occidental, hablándolo como Europa, pero no volteamos a ver a lo que es América Latina. Y las humanidades y la crisis también en la que están, creo que es algo en lo que se debería de prestar atención. Por supuesto. ¿Qué temas son los centrales de esta... Bueno, Día de las Humanidades? Bueno, el tema principal es las humanidades en América Latina. Uh-huh. Va a haber cuatro mesas de discusión y con ponencias de compañeros y egresados. El primero de ellos hablando de pensamiento de frontera es la primera mesa. La segunda mesa es crítica al desarrollo humano. La tercera mesa es sobre humanidades digitales. Y la cuarta mesa es la simbiosis humanística entre América Latina y el contexto global. A partir de ello, bueno, le comentaba, son compañeros que mandaron sus ponencias, hicieron sus trabajos, pero también va a haber dos mesas de discusión de académicos, una en pedagogía, que maestros de humanidades, de artes también, van a hablar sobre la interdisciplinariedad de estas dos áreas, y esa misma dinámica se repite el miércoles 9 en humanidades, con diferentes profesores, pero abordando el mismo tema. Perfecto, entonces es el martes 8. Bueno, empieza el lunes 7 en humanidades, martes 8 humanidades y pedagogía, y cerramos el miércoles 9 en humanidades. Perfecto. Es que van a ir hasta pedagogía. Exactamente. Es que ahora quedaba muy lejos, ¿no? Bueno, sí, antes pedagogía estaba en humanidades, pero están bien ubicados en cuanto a instalaciones, ¿no? Sí, pero, sí. Pero pues sí, les queda un poco retirado, ¿no? Sí. ¿Y los de derecho no van a participar en esa ocasión? Bueno, como sede, ¿no? Pero invitamos a los compañeros a participar, tal vez en alguna de las mesas haya oportunidad que ellos participen, está abierta la invitación. En las actividades deportivas también ellos van a incorporarse, y bueno, está abierta la invitación, que, ¿no? Es una actividad deportiva. Sí, el torneo de fútbol. Este mes. Se suponen buenos, ¿no? Sí, y el torneo de relámpago de ajedrez que va a ser en humanidades el 8, sí, invitamos a todos los compañeros de la universidad que quieran participar. Pues se pone bueno también. Pero sí, la invitación está abierta a que participen, vayan, porque en las mesas va a haber un espacio para que haya retroalimentación con los ponentes. Entonces estaría muy interesante, no solo que los compañeros de derecho, sino de otras áreas de la de la universidad que pudieran asistir y participar. Perfecto. ¿Han hecho alguna página en Facebook para poder ver el programa? Así es, sí, tenemos por parte de cada una de nuestras consejerías, está publicado lo de la convocatoria primero que salió del evento, y también una vez que tengamos ya listo todo lo del programa, va a ser publicado igual en Facebook. La página oficial es Día de las Humanidades UV. Y y va a estar difundido. De hecho, también hemos tratado de poner los anuncios de manera física en los carteles en nuestra unidad, en Humanidades, y también creo en Artes están también colocados nuestros carteles. Y quería hacer nuevamente énfasis en esto que mencionaban mis compañeras acerca de esta labor de acercar y generar nuevo conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que en este evento se involucran, pues, el papel que tenemos nosotros como futuros profesionistas, como estudiantes de hacer esto de la reflexión del conocimiento, pero también involucrarnos en las otras áreas, por ejemplo, del área académica, del área deportiva, o sea, cómo es que esto también influye en nuestra labor humanística, ¿no? Como es que, pues, no podemos dejar una cosa sin la otra, ¿no? O sea, bien pensado, que estén en juego las ideas, en juego el deporte, y en juego el arte también, y la cultura, ¿no? Exactamente. Todo junto. Sí. Pues sí. Perfecto. Pues muchas gracias, consejeros académicos. Silvia Angélica Tepecla, de Antropología, muchas gracias. Gracias. Judith Hernández Vázquez, de Pedagogía, muchas gracias. Gracias a usted. Y Marco Antonio López Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno. Hasta luego. Un recorrido por el campus. Bien. Luego vamos hablando de varias cosas, varios problemas, pero obviamente también entre los problemas hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la rehabilitación física en personas que se han tratado de cáncer de mama es de relevante importancia, pues de no reactivarse la zona, hay el riesgo de que se presente una secuela llamada linfedema, que es la acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos, que provoca hinchazón del brazo, pecho o la espalda del lado en donde se realice la cirugía. Y no de ser tratado correctamente, el edema tiende a crecer, lo que se le conoce como elefantiasis. Bien, es muy interesante este tema, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, con una operación, sobre todo en cuestión de cáncer de mama, pues ya desaparece con la operación del cáncer. No, hay que cuidarlo, evidentemente, porque si no vienen otros problemas como el que menciona Isabelle Aloy Timeus, que es fisioterapeuta del Centro de Cáncer del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, quien explicó que durante su participación en el primer Congreso de Salud Sexual y Reproductiva que realizó la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de nuestra Casa de Estudios, que ella tiene 20 años de experiencia dentro de la rehabilitación física, y expuso qué pasa con la mujer cuando se entera que tiene cáncer de mama, qué sucede con su estado emocional, físico y de nutrición, cómo reacciona cuando por el tratamiento de quimioterapia o radioterapia pierde el cabello y cejas también, llevándola a un estado de depresión que le provoca no maquillarse para mejorar su apariencia física. Estos elementos son muy importantes de tener en cuenta. En todo este proceso, el actor principal es la paciente, quien tiene como reacción común el miedo, y el primer pensamiento que les invade es: me voy a morir, sin importar en qué etapa se haya detectado el cáncer. Esta doctora es creadora de la Fundación Salvati, que se dedica a apoyar con fisioterapias oncológicas a pacientes de escasos recursos. La ponente mencionó que allí cuentan con un equipo multidisciplinario que ayuda tanto a la paciente como a su familia para enfrentar la situación de la manera menos difícil, porque muchas de estas mujeres son proveedoras de su familia y no pueden dejar de trabajar. Incluso en ocasiones sus hijos tienen que abandonar sus estudios para ayudar a su mamá en ese proceso. No obstante que los tratamientos actuales son menos invasivos, pero son muy fuertes. También precisó que el equipo multidisciplinario es encabezado por el médico oncólogo, quien es acompañado por los profesionales de otras disciplinas, como el cirujano plástico, quien determina si la paciente requiere o no reconstrucción de la parte afectada. Si se tiene que retirar la mama, qué prótesis debe utilizar, qué tipo de brasier o qué tipo de peluca, o si prefiere turbante, y se le enseña a usar un maquillaje de camuflaje, no de noche, para que se vea sana. La Fundación Salvati tiene presencia en Guadalajara, Tijuana, Cancún y la Ciudad de México, y a ella pueden acudir pacientes para que puedan atender este problema de todas aquellas que padecen cáncer de mama, y que bueno, también hay que tener en cuenta todo lo que rodea a este problema. Entonces, la Fundación Salvati está en Facebook, y se llama así, Salvati Asociación Civil. Tiene también su página en internet, que es igual zapati.org, y todo esto lo expuso Isabelle Aloy Temius, fisioterapeuta del Hospital ABC de la Ciudad de México. Nosotros ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo con nuestros invitados, pero tienen buenos temas que nos participaron aquí, y muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde, gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. For the world.